1 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Es el estilo W, a su oído. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos este segundo trayecto. El recorrido es maravilloso. The Smoke on the Water y When a Blind Man Cries. El humo sobre el agua y lo que pasa cuando un hombre ciego llora. Deep Purple, Machine Head, es el álbum en el que aparece el riff de guitarra más famoso del rock en manos de Ritchie Blackmore, en esa canción que vamos a escuchar. Luego una balada rock, le dijeron a bandas como Led Zeppelin, nosotros también sabemos hacer baladas. you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, nos vamos a Neil Young. Harvest sería ese álbum que mostró la transición de Neil Young acostumbrándose a su vida de millonario. Es por eso que Old Man cuenta la historia del cuidador de su rancho en California. Luego, una canción que habla sin tapujos sobre la heroína. Old Man y The Needle and the Damage. That makes me think of two. Love lost such a cause. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home. Olvidada, brillante, mala disquera, peleas entre Alex Chilton y Chris Bell, dos mentes creativas. Chris Bell murió a la misma edad de los famosos, 27 años, lo que acabó con la banda. Quedó un álbum legendario y está en los mejores 20, 50 años después. Estoy hablando de Big Star. Y de dos canciones, 13 y de Indian Song. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the

o Sibiza, sonido africano. Barrabás nos presenta Only for Men y Rock and Roll Everybody. Man, these dreams. calificó el disco de Todd Rundgren un experimento de encerrarse solo en un estudio, mucha droga, un álbum que es una gala de su alergia a la comercialidad y a la fama. El músico se boicotea con sus estrambóticos experimentos en muchas partes del disco. Escúchenlo. I Saw the Light y Sweeter Memories. Yeah. Cerramos con dos canciones llenas de percusión latina, el soul del rock californiano, la influencia de los Beach Boys, los solos de guitarra preciosistas, los teclados creando mullidas melodías. Es un álbum exquisito, Can't Buy a Thrill. La portada del álbum causó revuelo, era un grupo de prostitutas en la calle. Esa carátula fue censurada en España. Les presento a Steely Dan, Do It Again, su canción más famosa, y Reeling in the Years. Estos son los 20 álbumes con más de 50 años del periódico El País de Madrid.